Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 6. La frase clave es... ¿Cuál es tu número de teléfono? Anna, una estudiante tailandesa, es la protagonista de nuestra historia. La vez pasada invitó a su tutora en Japón, Sakura, a su habitación en la residencia de estudiantes. Hoy continúa la conversación entre ambas. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 6. La frase clave es... ¿Cuál es tu número de teléfono? Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura quiere preguntarle algo a Anna, de modo que comienza diciendo: Tokoro de Anna-san. A propósito, Anna. Tokoro de. A propósito. Es una conjunción que se usa para cambiar de tema. A continuación, Sakura dice... Anna-san. Y después pregunta... ¿Denwa bango wa nanban desu ka? ¿Cuál es tu número de teléfono? Esta es la frase clave de hoy. ¿Denwa bango? Es número de teléfono. Wa. Es el indicador de tema. ¿Por qué Sakura omitió el tú al preguntarle a Anna el número? Bueno, porque se entiende en el contexto y no hay posibilidad de confusión. Y siguiendo con el diálogo... Nam. Es un interrogativo que significa qué. Y... Bam. Es una unidad de enumeración que en este caso se traduce como número. Los dos juntos... Nam bam. Se convierten en la pregunta ¿qué número? Des. Es una expresión cortés que pone fin a la oración. Para convertir una oración con des en una pregunta, se agrega la partícula ka después de des. ¿Denwa bango wa nanban desu ka? ¿Cuál es tu número de teléfono? Es una expresión muy útil, así que vamos a practicarla. No olviden pronunciarla en un tono ascendente al final. ¿Denwa bango wa nanban desu ka? Anna contesta. Déjame ver. Es muy útil cuando quieres decir algo, pero no encuentras las palabras adecuadas. Anna recuerda su número de teléfono y dice. 080-1234. 080-1234. Vamos a aprovechar para aprender los números del 0 al 10. 0 se dice... De. También puede decirse... 0. 1 se dice... Ich. Y 2... Ni. 3 es... San. 4 es... Yon. O bien... Si. 5 es... Go. 6 es... Roku. 7 es... Nana. O bien... Shichi. 8 es... Hachi. 9 es... Kyu. O bien... Ku. Y por último, 10 se dice... Yu. Probemos a decirlos todos después de la grabación. De. Ich. Ni. San. Yon. Go. Roku. Nana. Hachi. Kyu. Yu. Practíquenlos repetidamente hasta aprenderlos. Después de que Anna le dice su número de teléfono, Sakura contesta... Arigato. Gracias. Supongo que todos ya conocían esta palabra. Ya, kondo denwa o shimasu ne. Entonces te llamaré la próxima vez. Ya. Se traduce como entonces o bueno. Es una manera informal de conectar oraciones entre sí. Kondo significa esta vez o bien la próxima vez. En este caso, Sakura quiere decir la próxima vez o un día de estos. Denwa es teléfono. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Shimasu es el verbo hacer. La forma más de los verbos se usa no solo para transmitir lo que estamos haciendo en ese momento, sino también lo que haremos en el futuro. Al final de la oración se agrega la partícula ne cuando los interlocutores están hablando de algo de lo que ambos están bien enterados. La llamaremos indicador de confirmación. Aquí el sujeto yo se omite, por ser obvio en el contexto. ¿Y cómo se usa el verbo shimasu? Se usa para describir diversas acciones combinándolo con sustantivos. Por ejemplo, puede combinarse con benkyō, estudio, y decir benkyō o shimasu, estudiar. También puede combinarse con ryōri, cocina, y decir ryōri o shimasu, cocinar. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Yo tengo una duda. Para escribir la partícula wa, se usa la letra ja. ¿A qué se debe esto? Pues vamos a preguntárselo. Esta es la respuesta de la profesora. En el pasado, el indicador de tema wa se pronunciaba ja, y naturalmente se escribía de la misma manera, ja. La pronunciación cambió gradualmente a wa, pero se conservó la escritura tradicional, ja. Lo mismo puede decirse acerca del sonido wa en konnichiwa. Hola. Se pronuncia wa, pero se escribe ja. Originalmente esta palabra consistía en el vocablo que significa hoy y el indicador de tema antiguo, ja. Era una manera común de iniciar una conversación con el sentido hablando de hoy. Y con el tiempo, konnichiwa se convirtió en un saludo común, formado por una palabra única. La partícula o que figura en la frase denwa o shimasu, te llamaré por teléfono, también se pronunciaba diferente en el pasado. Ahora se pronuncia como una o normal, pero sigue escribiéndose con la letra correspondiente a la pronunciación antigua. Pueden observar la escritura de estas letras en nuestro libro de texto o en la página web del programa. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Marta, ¿puedes imaginar qué sonido representa esta palabra? Prururu. ¿Es un teléfono sonando? Correcto. Recuerden que la sílaba ru en purururu se pronuncia como en Perú, no como en rubio. ¿Qué me dices de esta otra onomatopeya? Ding. Pues también me suena a teléfono. Sí. Ding es la señal de llamada de un teléfono de dial. También puede usarse para representar el sonido de un reloj despertador. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones purururu y ding. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Para contestar el teléfono en japonés se dice moshi moshi, seguido de tu nombre. Ah, cómo me gustaría decir hi, moshi moshi, Anna desu. Ojalá alguien me llame pronto. ¿Les ha gustado la lección 6? La frase clave de hoy ha sido ¿denwa bango wa nanban desu ka? ¿Cuál es tu número de teléfono? En el siguiente programa, Anna y Sakura irán de compras. No se lo pierdan.